señor compañero arquitecto Eduardo Joaquín Layús. Muy buenos días y buenos días a la audiencia de la 88.7 de la azotea, la otra comunicación. Y es cierto, el tiempo ha transcurrido y yo creo que sobrepasamos ya los 25 años de estar en esta cuestión tan visceral que es la radio, ¿no? Aquello de que la radio vale por los contenidos, pero más vale por la pasión que uno tiene de comunicar. Sobre todo en estos tiempos donde comunicar se ha transformado en una situación tan particular, ¿no? En este país que la justicia es tan baja y la inflación es tan alta, nos termina de alguna manera colocando en un lugar de una Argentina, yo digo, ya ni pobre ni rica, tremendamente injusta. Sí, y es esto, ¿no? Que la comunicación se ha transformado, porque uno lo que hace cotidianamente, lo que sufre cotidianamente es la desinformación, la descomunicación. Es decir, yo estaba pensando que tenemos una memoria tan frágil que parece ser como esas masas de hojaldre, ¿viste? Que son numerosas capas que se van ocultando a la anterior. Empecé a hacer una especie de inventario de lo que nos ha venido ocurriendo en estos últimos 2 años, en donde determinadas noticias han tapado, ocultado, disimulado otras. Sí, hay especialistas en materia de comunicación que están hablando de saturación y silencio. Porque hay momentos que te saturan con el zócalo, con la placa, con la imagen que permanece todo el día, y después entra en una suerte como de olvido o de indiferencia provocada, ¿no? Yo digo, bueno, no habrá que olvidarse de los 44 tripulantes de la San Juan, no habrá que olvidarse de Santiago Maldonado, no habrá que olvidarse de Nahuel, pero pareciera que la comunicación tiene esa suerte, ¿no es cierto?, de sinusoide que baja y sube, pero no nos coloca en una situación del reclamo del país justo, no nos, de alguna manera, nos aleja de esa mirada participativa o crítica que tenemos que hacer de todo lo que nos pasa, ¿no? Claro, Milagro Sala fue encarcelada en enero del año pasado. 500, 600 días ya, sí, ¿no? Y fíjate vos que su encarcelamiento injusto, su prisión, digamos, cruel, ha pasado casi a un quinto plano. La desaparición forzada de Santiago Maldonado y la aparición de su cuerpo ahogado, que no se sabe cómo ni de qué forma, y donde la justicia pareciera quedarse en una suerte de quietud para no profundizar e informar a la sociedad quiénes son los verdaderos responsables. Creo que la situación de Lara San Juan va transitando ese camino, ¿no? Aparte, estado tan contradictorio, yo me fui de viaje el 17 de noviembre, ese mismo día anunciaban la desaparición del submarino San Juan, que se había producido 2 días antes, en realidad. Desde 2 días antes ya no se tenían noticias. Sin embargo, la información aparece 2 días después. Y hoy, día 9 de diciembre, ya han pasado unos cuantos días, ya vamos casi al mes de la desaparición, es todo tan contradictorio que hasta aparece esta idea que el submarino no se hundió solo, sino que fue hundido por otros, por los ingleses, que le metieron un par de misiles por haber invadido la zona esta de exclusión que ha definido Inglaterra como que solamente ahí tiene dominio el imperio. Sí, y en línea con esto, Eduardo, se plantea, ¿no?, la falta de información da lugar a elucubraciones, a comentarios, a hipótesis, pero que en realidad el conjunto de la sociedad no tiene la información. Por eso digo, cada vez habrá que ser más responsable. Nosotros como comunicadores populares tenemos como el compromiso no solo de chequear la fuente, que eso sería como la ley primera, sino es ser cauteloso, ser prudentes y responsable cada vez que uno tiene la posibilidad de, bueno, un medio gráfico, un medio escrito, para entender qué nos pasa, qué camino estamos transitando, porque esta declamada libertad, que no es solamente ir a votar cada 2 años, sino es estar de alguna manera involucrado con todo lo que nos pasa, ¿no? En el tema del submarino fue todo tan confuso que yo recuerdo que las primeras presiones de las redes sociales eran la responsabilidad es de los K que fraguaron todo, que se robaron toda la plata, que dijeron que lo reparaban y no lo repararon, que le lavaron la cara, y la culpa es de los K. Y digamos, instalaron desde el principio, sin pensar en las 44 familias que estaban allí penando por la aparición y la recuperación de sus familiares, de los tripulantes del submarino, como que acá lo que había que buscar era un responsable por lo que estaba ocurriendo. Y ese responsable, por supuesto, siempre es el otro, no es nunca el propio. Después finalmente se terminó concluyendo que en realidad todas las operaciones de reparación, de mantenimiento, se habían realizado como correspondía, y que los que habían dado los avales para que el submarino empezara a trabajar, luego de 2 años de otro gobierno, era no el gobierno anterior, sino este gobierno. Sí, ha sido como una práctica permanente de esta, de este nuevo gobierno, que elegido democrática y de modo legítimo, tiene como una política de avanzar sobre una realidad que después la misma realidad desdice. Y comienza una suerte de marcha atrás, ¿no? Haciendo como un popurrí, como en los viejos tiempos, como el viejo ping-pong, uno de pronto se mete en esta historia de hay un escenario de reforma laboral, hay un escenario de reforma previsional, hay un escenario de reforma impositiva, y parece como que el gobierno tira de máxima en contra de las mayorías, porque en realidad, esto que dice el gobierno, todos tenemos que ceder un poco. La sensación, la realidad, es que están cediendo todos una buena parte. Hay algo que a mí me... Y otros ceden casi nada. Sí, hay algo que a mí me empezó a sonar hace pocos días. Vos viste que están viniendo los aumentos de tarifas, en algunos casos de manera escandalosa, pero no de manera generalizada. Es decir, a vos te tocó una factura de 5.000 y yo tengo una factura de 200 y Carolina tiene una de 500. Entonces, yo no reclamo, Carolina reclama un poquito y vos pegás el grito en el cielo. Esto está produciendo también este sálvese quien pueda y este a mí no me tocó, jodete vos. Sí, lejos de invitarnos a la solidaridad, empieza esa política de la cosa pasa por uno mismo y nada más, no somos parte de una sociedad integrada, no queremos una instancia más solidaria, no queremos un escenario donde todos estemos sensibles ante las injusticias, ¿no? Creo que este es un poco el dato fuerte de este presente, de este 2017, que también comenzó con ese zócalo, como yo digo, vamos a cumplir con el 17% de inflación anual que la realidad se encargó. Y hoy estamos en casi un 3% mensual, con lo cual el del 24 pasamos a casi el 30-35%. Sí, realidad difícil para este 2017. Ha sido un gustazo estar en este programa con Arnaldo Martínez, dándole cierre a nuestro programa ¿Qué pasó aquí? Y ya comienza esa sensación de cierre, de evaluación, de balancete. Quedan 3 sábados para decir, bueno, desde la azotea de esta radio comunitaria comenzamos a decir qué nos pasó y en qué podemos mejorar. Y mañana nos estaremos apretando en un fuerte abrazo, porque al mediodía estaremos haciendo el almuerzo de fin de año. Allí un almuerzo multitudinario. En ADUM. Participativo, donde la gente se agolpa para decir, estamos en un medio que está cerquita de la gente. Los dejamos en la continuidad informativa y periodística de FM 88.7, Radio de la Azotea, con Hablemos Claro. Hoy con Arnaldo Martínez y la señora polifuncional Majo Fosser. Ah, muy bien. Bueno, bienvenido entonces. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado. Le mandamos un abrazo a nuestra compañera Liliana, que tenga un buen viaje de regreso. A nuestro compañero Juan del Valle, un buen viaje de regreso también. A nuestro compañero Mariano Zurita, que termine de sacar el agua a las cunetas de la ciudad de Batán. Vuelvan, los perdonamos. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Soy una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. Latinoamérica, calle 13, y con esto nos vamos. Buen fin de semana y buen vivir, vecinas y vecinos.